El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en Cuero. Y con en el tango llega Edgardo Moca. ¿Cómo está, Moca? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Y contento que estamos acá. Bueno, yo también estoy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Tomando mate acá. Está bien, tomando unos mates tranquilos. Ya dijimos que nos dábamos permiso para hacer ruido de mate. Hoy vino Telma y hablamos de Corbyn, este tipo laborista que llega sin el apoyo del aparato, con el apoyo de los votos. Telma contaba que parece que son los jóvenes inglesitos que lo están votando, que parece un tipo de izquierda de en serio. Inviable, en principio uno lo mira y dice, no, vos flaco estás afuera, porque no quiere armas atómicas, está en contra de la OTAN. Se dice marxista, quiere devolver, dice que las Malvinas son argentinas. Quiere devolver una Malvina. Sí, pero bueno, hay una... Pero no tendría que llamarnos tanto la atención que un partido de izquierda europea tuviera ese discurso. Si nos llama la atención es porque hemos conocido al Partido Socialista Obrero Español decidiendo la entrada de España en la OTAN, haciendo unidad, lo tuvimos a Aznar haciendo la famosa foto del Golfo en el momento del lanzamiento de la guerra contra Irak, de la invasión de Irak. Está ahora Felipe González, el que más defiende a Leopoldo López. Felipe González es un hombre del establishment, de la derecha. El rótulo de socialista es una especie de descrecencia del pasado. El hombre estuvo afiliado al Partido Socialista. Con el tiempo el Partido Socialista cambió. Él cambió y no sé qué significa ser socialista en España. Ahora, Telma decía ahí una cosa y eso te quiero agarrar por ahí. Esto es la pérdida de la... Gracias, Pichi. La pérdida de la identidad de izquierda de estos partidos ocurre cuando cae la Unión Soviética o algo por el estilo. No, la socialdemocracia viene en una ruta de cambio, en un sentido de adaptación. No necesariamente estoy criticando que se adapte al capitalismo, porque cuando uno actúa en sociedades en las que el capitalismo está consolidado y su papel es defender los derechos de los más vulnerables y los trabajadores, bueno, reconocer al capitalismo y entrar en la negociación salarial, en la movilización dentro de las reglas de juego del capitalismo, me parece una cosa totalmente inevitable y totalmente noble, siempre que se lo haga sin renunciar a la identidad de clase, a la identidad social que justificó la creación del partido. La socialdemocracia europea viene virando hacia esas posiciones desde la década del 60. Es cierto que ya en el 80 se hace mucho más pronunciado, y en los 90 se corona justamente con una experiencia que nació en Inglaterra, o por lo menos tuvo en Inglaterra una de sus facetas más importantes, que fue la llamada Tercera Vía. Sí. La Tercera Vía, esta idea que hay un pensador, Anthony Giddens, un pensador muy importante de la sociología mundial y de la sociología, digamos, con valores socialistas, con valores populares, digamos, pero Anthony Giddens fundamentó que los cambios en la escena mundial, los cambios políticos y también los cambios económicos, tecnológicos, los cambios culturales, de modo de vida, alteraban las premisas sustantivas de lo que es tanto la idea de luchar por el socialismo como la idea de tener un partido y una línea de coaliciones de defensa de los intereses de los más vulnerables. Se empezó a hablar de que, además de discutir derechos, hay que discutir responsabilidades. Se empezó a hablar de lo bueno que era la globalización en términos de, bueno, fue el auge de la Unión, el corto auge de la Unión Europea como promesa, como proyecto. Los ex comunistas italianos llegaron a pedir el voto de su gente, porque era el partido que estaba dispuesto a llevar más a fondo la modernización. Ajá. La modernización propia del mundo global, digamos, ¿no? En este lenguaje. Pero creo que el telón de fondo de esas críticas al socialismo tradicional tenía que ver con los fracasos en la Unión Soviética, es decir, se apoyaban en que, después de todo, la Unión Soviética, la clase obrera no había sido en general la que impuso su condición, su progresismo, que hubo una burocracia que se apoderó del gobierno, que finalmente la economía soviética palmó. Ajá. No mostró que el socialismo fuera mejor, más exitoso como modelo económico, sobre esa base se hace. Ahora, yo comparto, pero eso predomina en la época que yo estoy hablando del Congreso de Bad Godesberg, que fue el que da el viraje, que saca la palabra socialismo y saca la idea de revolución de la agenda socialdemócrata. ¿Eso es cuando demócrata? Es en el año, debe haber sido en el mediados de los 60, no tengo precisa la fecha, pero es mediados de los 60. En los 70 el fenómeno es el del eurocomunismo, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo vos, con Santiago Carrizo en España, con Enrico Berlinguer en Italia, que era una propuesta interesante en la medida que era una crítica justa a un régimen que había colapsado en términos de productividad, pero también había dejado de dar respuestas a las grandes preguntas que en su momento se hizo el comunismo, que son los temas de la igualdad, de los derechos. Se había convertido, a pesar de un intento de renovación que hubo en la década del 60, después de la muerte de Stalin, con Brezhnev la Unión Soviética nuevamente involuciona. Pero el eurocomunismo fue una estación pasajera. Lo que vino después, sobre todo, estoy hablando de los fines de los 80 y los 90, fue, por supuesto, que se utilizó, se tomó como argumento, como herramienta de discurso, el fracaso de la Unión Soviética, pero ya no era la lucha por un socialismo con democracia, por un socialismo respetuoso de las libertades individuales, sino que la propia idea de socialismo se fue ausentando de los documentos y de las prácticas de los partidos. Yo quería llevar un poco más atrás, a ver si mi idea es, digamos, porque yo son cosas que no estudié y ignoro, pero tengo sospechas. En la posguerra, digamos, en la posguerra se terminan de destruir las izquierdas clásicas de Europa. Digamos, en esos años en que queda la ocupación norteamericana, digamos, porque quedan las tropas y quedan unos gobiernos ahí organizando los países hechos pelota, ¿no? Después de Mussolini en Italia, etcétera. Bueno, estaba Franco en España, pero estaban la resistencia, los maquis, los franceses, que había zurdos por toda Europa, zurdos de verdad. Y yo tengo la sensación de que en esos años de posguerra, los yanquis lo que hacen es hacer bosta las movidas, las izquierdas más populares. Claro, ahí depende un poco dónde pongamos las fronteras de la izquierda, porque yo creo que en los primeros años de la posguerra, incluso con el plan Marshall de Estados Unidos en funcionamiento, Europa tuvo una experiencia política y una experiencia económica que de la cual periódicamente volvemos a hablar porque se ha vuelto a actualizar la cuestión, que fue la idea, la práctica de un capitalismo regulado, de un capitalismo, de un llamado estado de bienestar, en el que sin renunciar a la gran propiedad capitalista se establecían modos de protección de los derechos de los trabajadores, toda la política del seguro social, del cuidado de los jubilados. Todo eso funcionó, digamos, muy bien, con diferencias en cada país, en la Europa de posguerra entre el año 45 y los 70. Ahora, si uno habla de izquierda en términos de transformaciones profundas, de cambios radicales, digamos, de la estructura social, de propiedad y de clases, no la hay. Pero en todo caso es una izquierda reformista, una izquierda con pergaminos democráticos que funciona bien, pero que es, yo creo que el punto de ruptura, el punto de salto en este proceso de creciente acomodamiento de las izquierdas socialdemócratas al capitalismo liberal, es con la explosión del neoliberalismo, que empieza a alborear con Thatcher y Reagan a fines de los 70, a principios de los 80, pero estalla con el 89 y la caída del muro. A partir de ahí, no solamente por la influencia de la derrota y del fracaso del régimen soviético, sino también por la propia situación económica europea, que es el déficit fiscal empieza a ser un problema de gobernabilidad, según la lectura, por supuesto estoy hablando de las lecturas oficiales. Ajá. Y se impone la idea del ajuste, la idea del retiro de derechos, que no era lo que está pasando ahora, pero que eran restricciones, digamos, más importantes a ese capitalismo regulado, digamos. El proceso de desregulación empieza fuerte en Europa, empieza con Thatcher y Reagan en los 80, principios de los 80, pero antes de la caída del muro y poco tiempo después de la caída del muro, ya hay un fuerte ataque, sobre todo ideológico, político, cultural, que deja a las izquierdas más radicales. Yo, en este panorama de posguerra, creo que hay que hablar de una formación política que jugó un enorme papel, que fue el Partido Comunista Italiano, que fue diferente a todos los demás partidos comunistas, que no era obediente a la Unión Soviética, que era maltratado. Que era el más grande de Occidente. Era el más grande, era un partido, era el peronismo italiano, el Partido Comunista Italiano, porque tampoco era un partido revolucionario en el sentido de que tenía la revolución puesta como agenda en el orden del día. Pero era un partido que se hacía valer en la lucha social, se hacía escuchar y tenía una polenta cultural impresionante. De ahí salen muchos de los grandes herederos, digamos, de Gramsci y de Togliatti, que son quizás los pensadores más interesantes de la izquierda, de cualquier izquierda que hablemos, diría, de la posguerra hasta ahora, ¿no? Lo que yo creo que igual estaba ya influyendo, incluso en los partidos socialistas, la idea de que el fracaso de la Unión Soviética en el sentido de no haber podido crear una sociedad de prosperidad, ajá, de que la gente seguía como pobre a pesar de décadas y décadas de gobierno comunista, ese fracaso ponía en duda, debilitaba la idea de igualdad. Es decir, si para concretar un régimen igualitario, al final resulta que no prospera como las sociedades que no ponen tanto, sí, el acento en la igualdad, quiere decir que la idea del socialismo es una idea que está en cuestión. Es decir, se empezaba a cuestionar a partir de un fracaso concreto la idea de que marchar hacia una sociedad socialista significara dirigirse hacia la prosperidad. Claro, vinculado. Bueno, a mí en el colegio me decían, no hay que emparejar para abajo. Sí, claro, la idea. Claro. Ahora, también hay que, coincidiendo 100%, se podría jugar con un matiz. Digamos, esa es la parte que le toca al fracaso económico, al fracaso cultural, claro, de la Unión Soviética, porque la igualdad soviética no era una igualdad de derechos ampliados y de libertades, era una igualdad burocrática, una igualdad sin debate político, cultural, de ninguna naturaleza, digamos. Eso está, creo que, saldado y está muy claro. Ahora, hay otro fenómeno, aparentemente contradictorio, pero se los puede cruzar tranquilamente, que es el auge del consumismo de masas, del consumo de masas y del consumismo de masas. Yo creo que eso empieza en la década del 60. Nosotros, a mí me tocó ser chico en la época que cambiaban los hábitos y cambiaban los estímulos culturales, y especialmente en la juventud. La juventud en los 60 empezó a ser una industria, empezó a ser un mercado con perfiles, con características propias y de gran importancia para la circulación capitalista, porque todas las cosas se inventaban, los jeans en aquella época, y ahora, bueno, las tecnologías más sofisticadas de comunicación. Quiero decir, ¿por qué digo que en apariencia es contradictorio? Porque uno dice, no está mal que la gente joven acceda a recursos y a titularidades que son propias de la época, de los avances. Ahora, ¿son esos los consumos y son esas las prácticas que definen la justicia social en una sociedad? Es una pregunta válida. Está bueno. para nosotros también que tenemos esa discusión con las esa discusión con la clase media políticamente, sí, activas, es nuestra discusión. No podemos comprar dólares, no podés comprar algunos artículos de última generación, porque para que vos hagas eso nosotros tenemos que entrar en una crisis de falta de divisas, y eso no se puede, claro, hacer. El mundo está difícil, sí. Porque quiero que todo esto tenga una razón de ser. Porque digo, un poco que por ahí hay alguien escuchando y dice, ¿y a mí qué me importa la política de Europa? Está, qué interesante, puede ser entretenido hablar del Partido Comunista en Italia en 1945, etcétera. Pero la importancia de Europa, si Europa es de izquierda o de derecha, y mi pregunta a la marchanta es, ¿una Europa menos de derecha que la de hoy hizo un mundo mejor? Bueno, ¿o para nosotros es mejor? ¿Nos importa? ¿Por qué nos importa? Sí, sí, no, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, digamos, ¿no? Porque cuando ahí está la famosa frase de Macri, que en realidad la dijo Niembro, que es, el que quiera en una sociedad socialista que se vaya a Cuba. Esto es capitalismo, y la palabra capitalismo se subraya con el gesto verbal, digamos. Bueno, Hay, la sociedad conoció muchas sociedades capitalistas. Yo creo que el capitalismo tiene injusticias que le son implícitas. No hay una justicia social plena en el capitalismo, del momento que hay millones de trabajos, que hay gente que trabaja de manera asalariada para un puñado de gente muy rica. Pero dentro de esa definición general, ha habido ensayos y ha habido épocas, circunstancias de la historia humana que permitieron este fenómeno del estado de bienestar. No es un asunto chiquito. Los mismos que eran laburantes en condiciones penosas antes y durante la guerra pasaron a ser trabajadores con buenas condiciones y con niveles de consumo que cada vez se fueron acercando más a las clases medias. Esta es la famosa vertiente de Marcuse y de toda la literatura crítica, que decían que la clase obrera europea no podía hacer ninguna revolución porque se había aburguesado, se había convertido a los hábitos de consumo. Pero el consumo siempre es una materia muy contradictoria, porque el consumismo feroz es, por supuesto, uno de los grandes problemas de la humanidad hoy. Ahora, el consumo del trabajador que no se podía comprar un televisor en colores y se lo puede comprar es un consumo que hace a las condiciones básicas en las cuales la humanidad se encuentra. La tecnología, las posibilidades son esas, y no puede ser que una parte grande de la sociedad no acceda a esos bienes. Ahora, yo creo que la pregunta es fundamental, porque con el movimiento de transformación mundial al que estamos asistiendo, todavía en una fase muy embrionaria, con 4 o 5 experiencias en América Latina, pongámosle 6 o 7 con más generosidad de definiciones, y con avances y retrocesos, una caída fuerte en Grecia, pero una fuerte experiencia política que sigue viva ahí en Grecia, una experiencia española. Lo de Inglaterra hay que colocarlo ahí, porque cuando suceden estas cosas, ¿qué es lo que me parece a mí más interesante de esto? Es que ese movimiento transformador no tiene una ideología, una doctrina y una etiqueta. Es un gran impulso movido por fuerzas culturalmente muy diversas, que van desde el cristianismo popular, desde el propio Papa y algunas de sus acciones internacionales, hasta los actuales comunistas de algunos países que en su momento fueron partidos muy importantes. El Partido Comunista Chileno fue un partido decisivo de la Unidad Popular, y hoy la Vallejos es un personaje de ese partido, digamos. Ajá. Con posiciones políticas cada vez más emparentadas al kirchnerismo, ¿no? Es interesante. Entonces, ¿por qué lo de Inglaterra, lo de Corbyn tiene mucha importancia? Porque uno no puede pensar que todo va a venir de afuera, va a venir de movimientos de indignados, de movimientos de afuera de las estructuras de los partidos. ¿Por qué descalificar la posibilidad de que dentro mismo de los partidos? Finalmente, el Partido Justicialista Argentino fue y es protagonista de un movimiento transformador. Escuchamos un mensaje que acá me piden para vos, Moca. Bueno. A ver. Buenos días, habla Gabriel de Colegiales. Moca, meridianamente claro lo tuyo. Lo único que quisiera saber y que me aclararas, si la parte económica de ese capitalismo regulado era el keynesianismo, sí, o no. Sí. Bueno, Barra y gente amiga, los escucho todos los días. Muy bien. Buenísima, buenísima la pregunta. ¿Me das 3 minutos para eso? Dale. Porque creo que está. No es una casualidad la identificación de Axel Kicillof y de muchos de los que forman parte del equipo económico con Keynes. ¿Por qué no es casual? Porque alguien dijo alguna vez que los socialistas democráticos de Europa encontraron en el keynesianismo una razón para hacer gobierno. Porque ellos ya habían descartado el modelo soviético. El modelo soviético no les gustó, no cuando empezó a declinar, sino desde el principio no les parecía bien. Ajá. Ahora, ¿qué, sin el modelo soviético, qué se hacía distinto al capitalismo que realmente existente? La obra de Keynes permitió, siendo Keynes un pensador burgués y un defensor a rabiar del capitalismo, pero justamente como defensor del capitalismo quería evitar la ruina y la destrucción del capitalismo en una de sus crisis cíclicas. Entonces dijo, el Estado tiene que intervenir, la demanda agregada, la inversión del Estado tiene que desatar el ciclo de la demanda agregada, la producción que se ensancha y nuevos bienes, un ciclo virtuoso donde el Estado no tenía que esperar el comienzo del ciclo, sino tenía que por ejemplo, hacer mucha construcción, porque la construcción es una industria con mucha capacidad de reproducción. Y el plan generación de empleo, claro. El plan procrear lo ilustra de una manera... Es Keynes. Entonces, la socialdemocracia desde el punto de vista económico, y yo creo que finalmente desde el punto de vista filosófico y político fue keynesiana, porque la verdad es que Marx y Lenin ya habían sido dejados de lado tempranamente. Digamos, Marx no tanto, porque Marx servía como cierto perfil filosófico, idea humanística del mundo, pero la variante leninista de Marx ya en los primeros años de la Revolución Rusa fue rechazada por los principales partidos socialdemócratas europeos. Por eso las divisiones. En esos partidos se produjeron las divisiones entre socialistas y comunistas. En realidad es una historia larga porque hay razones de los dos lados. Por ejemplo, los socialistas europeos convalidan la participación de sus países en la guerra. En lugar del internacionalismo y del rechazo a la guerra, dijeron hay que votar las inversiones de guerra porque está la patria en peligro. Los comunistas de esos países no. Pero la Unión Soviética sí. La Unión Soviética fue muy patriótica guerra. No se hablaba tanto del socialismo y el comunismo como defender a la madre Rusia en la época de Stalin. ¿Y sabés cuál es la rareza de todas las rarezas? Que acá la socialdemocracia fuera el radicalismo. La Unión Cívica Radical. Un día por ahí lo podemos poner como título. Para mí la socialdemocracia realmente existente de la Argentina es el peronismo. Vamos con otro mensaje. Eso lo discutimos la próxima. Escuchamos, Caín. Sí, para el compañero Moca, todos en cuero. Agustín de Saavedra, no hay que olvidarse que la Unión Soviética pasó por una guerra brutal y que no tuvo ningún plan Marshall y que Estados Unidos prácticamente no lo sintió. Miren los números. Y es Europa y sobre todo la Unión Soviética la que puso la carne en el asador. Entonces no es para defender a Stalin ni a los burócratas, pero... hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Muy oportuno. Sí, es verdad. Muy oportuno, muy bien. Porque ¿qué pasó totalmente ahí? De acuerdo. No, el tema es que cuando uno habla de las posibilidades de consumo, del desarrollo económico y demás, no tiene que olvidarse que la Unión Soviética pagó el costo principal de la guerra, que murieron 20 millones de soviéticos en la guerra, superior a todo el resto de los muertos de todos los países, y que después efectivamente no hubo ninguna voluntad de ayudarle a la Unión Soviética a salir de la guerra. Se salió con mucho sacrificio, y en ese sacrificio hay también, las cosas no son puras. En lo malo está lo bueno y en lo bueno está lo malo, porque vos decís, si un día a un país le toca reconstruirse de la nada, a puro esfuerzo, el régimen político soviético, con maneras buenas, con maneras regulares y con maneras malísimas, lo consiguió. Lo consiguió. ¿No? Digo, es un balance que hay que tomarse la distancia, no solo de tiempo que ya ha ido pasando, sino la distancia emocional que supone haber adherido y estar enojado, o no haber adherido y darse cuenta de que hubo cosas buenas. Todo eso hay que irlo procesando en largas etapas. Y conectado con lo que decís, yo pensaba también, si le hubieran hecho un plan Marshall a la Unión Soviética, seguramente se hubiera terminado el régimen mucho antes. Pero digo, hoy a propósito de la decisión argentina, la iniciativa que se votó en las Naciones Unidas para reestructuración de deuda, un especialista norteamericano dijo algo muy interesante. Dice que, porque algunos dicen, ¿y ahora qué va a pasar con Argentina si no arregla con los buitres? Sigue sin tener acceso a los grandes mercados financieros con préstamos más accesibles. Y este especialista dijo, en la historia argentina, los mejores momentos de desarrollo eran cuando Argentina tenía menos deuda, cuando estaba menos conectado con los sectores financieros internacionales. Bueno, hay una apostilla, porque eso se está hablando mucho los editorialistas, cuando dejan de hablar del fraude, que hablan todo el tiempo del fraude, cuando quieren dar alguna opinión política dicen que es inevitable el acuerdo con los buitres. No es así. No es así en términos del acuerdo que los buitres quieren. Porque Argentina lo que necesita es plata para obras de infraestructura, para ensanchar su infraestructura productiva. Y esa plata puede venir de muchos lugares, no solamente de las seis potencias que votaron vergonzosamente a favor de los buitres. ¿Que la pongan los chinos? Los chinos, los rusos. Bueno, listo. La potenciación de la UNASUR tiene que ser una fuente. El Banco del Sur no se pudo armar, che. Nos quedan cosas para hacer, bueno. Así es. Nos quedan cosas para hacer. Bueno, Moca, la seguimos. Mañana. Porque yo me quedé todavía un poco de ganas de decirme un poco más, tenemos un minuto más. ¿Por qué una Europa menos, menos neoliberal nos vendría bien a nosotros y al mundo entero? Primero porque la Europa como está es un gran problema, porque es un capitalismo voraz que tiene una muy escasa capacidad de consumir su producción en el propio territorio, porque se han ido achicando los presupuestos, se han ido achicando las medidas sociales. Entonces es una gran maquinaria de salir a colocar capital especulativo por el mundo. Entonces Europa tiene que retomar el camino productivo para mejorar el estatus de su población y para equilibrar al capitalismo y para generar condiciones para que nuestros países tengan una relación con el mercado mundial de tipo no caritativa, sino digna. Es decir, un mercado mundial orientado a la producción y a la producción de la economía real y no a la timba. Eso es lo que nos une con todo este vasto mundo. Hubieran votado a favor de la iniciativa argentina, por ejemplo, en las Naciones Unidas, y votaron en contra. Claro, se abstuvieron. Por empezar. Claro. Sería una Europa no apoyando a la timba demencial, la timba financiera mundial, global. Y no apoyando las bases militares de Estados Unidos en todo el mundo, y no apoyando a los británicos en las Islas Malvinas. Muchas cosas desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico cambiarían en una... Pero para eso tiene que haber cambios importantes en las principales ciudadelas, ¿no? Aunque si la Europa del Sur reconstruye su frente unido por una justicia social, para ponerle un nombre flexible al asunto, va a ser muy muy importante, muy influyente. ¿Pasará alguna vez? Chicos, nos vemos mañana, Moca, el miércoles, entonces, ¿seguimos charlando? El jueves. No, el miércoles. El miércoles, cuando vos quieras. Pasado mañana. Venite el miércoles, Moca. Vos venite el miércoles. Chicos, hasta mañana, entonces, les digo, besos argentinos y seamos mejores. Chau, muchas gracias. Chau, Barra. Gracias, Abarca. Gracias, Carlita.